consolado. Te necesito cada día más. Aleluya. Duda y temor. Acecha mi corazón, yo sé que solo en ti yo puedo vivir. Levantemos nuestras manos al Señor, diciéndole: solo en ti, Señor, puedo vivir. Oh, sí, solo en ti quiero vivir, Señor. Dale gracias con tus labios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos un momento al Señor y dile: yo te necesito, Señor.